¿Y cómo haces con el idioma? El idioma acá en las clases me traducen a veces hablo italiano. Por ahí me da vergüenza hablar por una cuestión de que no me quiero equivocar. Es algo normal, ¿no? Pero sí, en las clases por ahí me traducen, por ahí tiro alguna palabra yo en italiano para hacerme entender. Sí, pero igual estoy en Italia y Italia es un país muy cercano a lo nuestro, ¿no? Y vos fíjate, Carlitos Tevez estuvo 10 años en Inglaterra y solo aprendió a decir una sola palabra, creo. ¿Quién? Carlitos Tevez, cuando estuvo en Inglaterra viviendo 10 años. Y... Very difficult. Claro, very difficult y nada más. Sí. Claro. ¿Y en Turquía? ¿Cómo vas a hacer en Turquía, Diego? Ah, oh, con traductor. Ah, con traductor. El año pasado estuve en Rusia también, igual. La condición de ir a trabajar era que si no me ponían un traductor no podía dar clase porque no hablo ruso. Turco tampoco hablo, así que. ¿Y en los shows no? Los siempre. Sí. Con traductor. Sí. Y si en los shows no, el tango lo cantás en el idioma original, no haces la versión original y bailo, claro. Bailo la música de tango. Claro, o sea, no lo haces en versión, por una cabeza en versión turca, no. No se puede. Acá estoy con Caterina es la organizadora de la ciudad de Rovereto, en la región de Trento, al norte de Italia, casi al límite con Austria, y bueno, con ella hablamos mucho de tango y de la vida, porque es una forma de conocernos también entre las personas, ¿no? De compartir el tango, lo que tiene hoy en día, que une mucho a las personas de todo el mundo, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer gente de lugares que uno dice, ay, bailan tango, sí, también bailan tango, de Filipinas, de lugares que uno dice, ah, bailan, sí, bailan, hay festivales, hay milongas, hay clases, hay todo, hay música, hay cantante. Entonces es un poco recíproco todo, digamos. Por ahí estar en Italia o en España o en Portugal, por ahí se nos puede hacer un poco más vecino, porque en la realidad, ¿no? Nosotros en Argentina el 60% es descendencia italiana, el 30% es española, y después hay un turco, y hay un poco de todo. Entonces creo que todo tiene que ver con el tango. Si uno ve, hoy recién hablábamos con Caterina, ¿no?, de la descendencia del tango, de la creación, la mayoría de los compositores, autores, arregladores del tango, la mayoría son de descendencia italiana. Claro. Y muchos de ellos en el año 15-20 son italianos directamente. Uh-huh. Entonces, estar en un país como Italia sería distinto si yo te digo que estoy en Siberia, ¿no?, o en Japón, o en China, pero estoy como cercano, siento mucha cercanía con la gente de Italia, es muy cercano el vínculo. Sí, justamente Caterina, ella vivió en Argentina cuando era chica, vivió en Buenos Aires, y es como que hay muchas cosas de las que podemos hablar y nos entendemos. Por ahí en otros países, qué sé yo, Turquía, por ahí será un poco distinto. El año pasado estuve en Estambul, este año voy a otra ciudad, pero es como un poco muy distinto, ¿no? En cambio acá es como más cercano, más hermanado. Sí, además otras culturas, otro tipo de actividades desarrollan en esos países tan lejanos. Sí, tal cual, o sea, cada país tiene su cultura. Sí. Y también es para mí, como artista en este caso, y también personal, ¿no? Porque me gusta disfrutar de los lugares que voy y conocer, entonces pregunto cuál es su cultura, cuáles son sus danzas tradicionales, sus comidas típicas, cuáles fueron, cómo se creó el país, o distintos tipos de preguntas que hago cuando ando viajando y conociendo alguna ciudad, o acá mismo Italia, porque el primer día que llegué le pregunté a Caterina cuántos habitantes había, a qué zona pertenecía esta región, cuál era su producción acá, y por suerte se hace mucho vino, así que estoy bien. Sí. De los lugares que te ha tocado presentarte, ¿hay algún tema en particular, algún tango en particular que sea como de los más conocidos, o tres o cuatro que diga, estos son los que siempre la rompen o que la gente pide que cantes? ¿Hay como y los tangos clásicos, Por una cabeza, Volver, Gira Gira, más que nada de la época gardeliana, digamos. Ajá, ajá. Son tangos que El Día Que Me Quiera. Son tangos que son como caballito de batalla cuando uno viaja afuera, porque los conoce todo el mundo. O sea, uno dice Gardel, el Che o Maradona, nos conocen en todos lados. Y algunos tangos pensaba, digo, a la distancia, que se resignifica cuando lo cantás, digo, el extrañar y la distancia de la familia. Cuando cantás un tango, ¿te ha pasado de decir, ay, se me hace ese nudo en la garganta con un volver? Sí, sí, claro que sí. Hay algunos tangos que... Y más que nada por la profundidad de lo que yo siento por el tango, ¿no? Tiene que ver también con algo personal. Yo siempre digo, para mí el tango es la vida misma. Y muchas veces la gente que no conoce el tango o está alejada de la cultura de tanguera popular, es un poco distinto, pero yo lo vivo al tango como es el tango. Vivo en Buenos Aires porque amo el tango y mucha gente dice, no, pero vos tendrías que vivir en otro lado. Si uno ama el tango y trata de buscar la faceta de llegar a la meca de algo, el tango es Buenos Aires. Uh-huh. Y así mismo ahora se expandió en todo el mundo, ¿no? Pero vivo la vida como un tango, esa es la realidad. Mi vida es como un tango. Y ya van casi 15 años y digo, pensar de que fue ayer, ¿no? Que empecé a cantar, a bailar y digo, me ha tocado viajar, conocer gente, lugares, estar en situaciones re lindas de donde la gente valora mucho el sacrificio que uno hace, porque muchas veces se puede llegar a creer que mi trabajo es fácil o que lo que hago es fácil, pero es mi labor, ¿no? El estar lejos de la familia. Yo hace muchos años que no estoy viviendo con mi vieja. Justamente el otro día con un amigo hablábamos, ¿no? Y le digo, me dice, ahora te estoy entendiendo eso de estar lejos, de pasar mucho tiempo organizando un trabajo, porque no es que me voy a Beltrán. Me voy lejos, entonces conlleva mucho trabajo organizar una gira, organizar trabajos. Es bien, bien sacrificado. O sea, yo soy muy honesto en mi trabajo. O sea, me gusta lo que hago, por eso lo hago, pero así mismo también hay mucho sacrificio de por medio, y sobre todo por ahí lo que más pesa es la familia, los amigos, sobre todo, el barrio. Sobre todo en estas giras que haces vos, tiene que haber una producción previa que es terrible, porque por ahí el hecho de dar clases, a lo mejor son 1 o 2 horas por día, pero todo eso te conlleva un montón de tiempo anterior. Tal cual, sí, por ahí das clases 3-4 horas por día y después en el día estás organizando otras clases. Yo paso música acá, como DJ de tango también, en algunas milongas, y también lleva tiempo ver qué voy a poner en la milonga, cómo va a estar el ambiente. No es que llego y sí, bueno, lo único que hago es dar clase. O sea, yo siempre digo, nosotros trabajamos las mismas horas que cualquier persona normal en una oficina, nada más que tenemos la libertad de estar en una casa tomando mate cada rato, comiendo algo, pero estamos, en este caso hoy en día, con el tema de la informática, trabajando todo el tiempo desde la computadora, como esta situación, ¿no? Estamos haciendo una nota de acá al otro lado del charco y parece que fuera algo normal, que estuviera uno hablando por teléfono. Y hoy justamente cuando vos me decías, estaba justo almorzando con Caterina. Y así, no quería, bueno, terminé. No querías dejar de almorzar para hacer la nota. Estaba manchando la pasta. Quería con la pancita llena, salía mejor la nota. Sí. Claro, mejor. Aparte, se toma vino, así que cachocho, sale mucho mejor. Estaba en tu salsa. Bueno, Diego, ha sido un gusto poder charlar contigo, al menos para mí, conocerte de tan pequeño, conocer tus orígenes, y esta vez que estés representando no tan solo a Chuelechuela, al Valle Medio, a la provincia de Río Negro, sino a toda la Argentina, lejos de nuestros límites, allí por Europa. Así que un gustazo, y todo lo que tengas para informar, aquí tenés a un amigo como para que difunda todo lo que haces vos. Bueno, muchísimas gracias. Espero ir a Bahía pronto, a mitad de año capaz que voy a Bahía, así que... Acá tenés, estamos cerquita del centro de la ciudad, así que puedes pasar... Sí, no, pero de última, o sea, no es necesario ir a una radio, nos podemos juntar a tomar un café, a charlar, a comer acá algo. Acá tomamos, o sea, mate, viste, acá, sí, en la radio. Pero si viene un cantor de tango de esa talla... A la radio. Amigo, yo llevo la factura. Amigo, si viene un cantor de tango de esa talla, tienes que venir a cantarnos unos tangazos al aire. Además, acá tenemos una sala, un auditorio, que no es muy grande, pero tiene capacidad para algunas personas, así que con tiempo podemos hacer una buena promoción. Y, sí, y poner la sala en condiciones y presentarte a Diego Luciano Chandía, el hombre de Cholechuel, para el mundo, cantando un tango en vivo aquí. Bueno, cómo no, un placer.